Parte de mí. tu amor, mi vida es un martirio. Me voy de tu lado y no sé si volveré. Me alejo de tu amor, mi vida es un martirio. Me voy de tu lado y no sé si volveré. Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Mi corazón ya no está tranquilo. Está muy triste y desconsolado. Mi corazón ya no está tranquilo, está muy triste y desconsolado. Tú eres la culpable, deja que la corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable. Y si yo soy el culpable, dejaré que la agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable. Está muy triste y desconsolado. Si tú eres la culpable, deja que la agua corra. El tiempo lo dirá cuál es culpable de nosotros. Y si yo soy el culpable, dejaré que el agua corra. El tiempo lo dirá cuál es culpable de nosotros. Si eres la culpable, deja que el agua corra. El tiempo lo dirá cuál es culpable de nosotros. Y si yo soy el culpable, dejaré que el agua corra. El tiempo lo dirá cuál es culpable de nosotros. Si tú eres la culpable, deja que el agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable de los dos.